se oye una voz en la noche que triste viene diciendo: ¿dónde estará Poncho Cortés, Escalona y Pumarejo? Porque no se oyen las voces de esos viejos parranderos. Pregunto y no me responden, ¿por qué no cantan de nuevo? Recuerdo que en otros tiempos cantaban alegres aquí en mi pueblo. Recuerdo que en otros tiempos cantaban alegres aquí en mi pueblo. Que cuando se para